acorda la hora que yo estoy aquí. Entre las cuatro paredes de mi habitación, es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuándo. Ven, aparece, tan solo comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido estar a tu lado. Ven, que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris, y alrededor todo es miedo y desesperanza. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te sigo y todo lo perdí. ¿Por dónde pienso si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti. No me enseñaste amor, ¿cómo lo hago sin ti? ¡Vamos, Dieguito! ¡Vamos, barrio de Napa, a todos los chicos, así puedes! Vuélveme todo lo que un día fui. Esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida, yo como te amo. Ven, que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Imaginaba cómo era estar solo, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer, que aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti, y qué le digo yo a este corazón, si tú te siento y todo lo perdí. ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti. Enseñaste amor, ¿cómo lo hago sin ti? ¡Baile! ¡Bailando! ¡Vamos, Comanche! ¡Amigo Rubén, vamos, Mona! ¡Vamos, que sigue, chicos! No me enseñaste cómo estar sin ti, y que le digo en este corazón, si todo acabó. No me enseñaste cómo estar sin ti. No me enseñaste amor, cómo lo hago sin ti. Kilómetro 8, la 14 Liceo, segunda. Bailando, ¡eh! Para Paquitas.